FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Recibimos en el correo de la Bordeaux un mail que queríamos compartir con ustedes, desde compañeros de clase. Composición, tema: ¿qué es una crisis capitalista? Dice el mail, veamos en primer lugar lo que no es una crisis capitalista. Primero, que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Segundo, que haya 4.750 millones de pobres en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Tercero, que haya 1.000 millones de desempleados en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que más del 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaje en precario, eso no es una crisis capitalista. Que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo a agua potable, eso no es una crisis capitalista. Que 3.000 millones de personas carezcan de acceso a servicios sanitarios mínimos, eso tampoco es una crisis capitalista. Que 113 millones de niños no tengan acceso a educación y 875 millones de adultos sigan siendo analfabetos, eso no es una crisis capitalista. Que 12 millones de niños mueran todos los años a causa de enfermedades curables, eso no es una crisis capitalista. Que 13 millones de personas mueran cada año en el mundo debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático, eso no es una crisis capitalista. Décimo, que 16.306 especies estén en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos, no es una crisis capitalista. Todo esto ocurría antes de la crisis. ¿Qué es entonces una crisis capitalista? ¿Cuándo empieza la crisis capitalista? Una crisis capitalista. Hablamos de crisis capitalista cuando matar de hambre a 950 millones de personas, mantener en la pobreza 4.700 millones, condenar al desempleo o precariedad al 80% del planeta, dejar sin agua al 45% de la población mundial y al 50% sin servicios sanitarios, derretir los polos, denegar auxilio a los niños y acabar con los árboles y los osos, ya no es suficientemente rentable para 1.000 empresas multinacionales y para 2.5 millones de millonarios. De esto se trata. Una crisis capitalista pareciera que es el punto en el que de arriba no pueden, en función de la acumulación de bienes producidos que no hay a quien colocarle. Entonces, no importa la destrucción, la superexplotación, la destrucción de los recursos naturales, el saqueo a los países más pobres, todo eso no importa, todo eso no es crisis. La crisis es cuando, en ese contexto, no podemos seguir vendiendo y transformando en plusvalía el trabajo del que se apropian, decía el correo, 1.000 empresas capitalistas, 1.000 empresas multinacionales. De eso se trata. Bueno, todo un tema, discutir qué es la crisis, hasta dónde la crisis, se resolvió la crisis, porque había empezado en el 2008 la crisis, o explotó en el 2008, y dicen que en el 2009 se arregló, lo que pasa es que ahora vino de nuevo. ¿Será que en realidad no se arregló del todo? Ahora el otro día vi que volví un economista que hablaba de crisis W. W no es porque es el whisky W, sino porque la crisis cae, sube, entra en crisis, se mejora un poco. Bueno, el punto es cómo se va a resolver también la crisis, ¿no? Sabemos que la resolución de las crisis en general en el marco de las políticas que buscan implementar para resolverla, tienden a rescatar y proteger a las grandes empresas y en especial a los grandes bancos y el sistema financiero, y no importa si en Grecia hay que echar 300.000 empleados públicos en dos o tres etapas, no importa, si hay que recortar todo lo que sean planes sociales, sí, todo eso. Frente a eso, nuestro gobierno se para diciendo que tenemos una política distinta. Y es cierto que tiene una política distinta. Habrá que ver cuáles son los límites que tiene esa política. Hasta dónde se puede llegar desde ese lugar. ¿Cuál es el techo de este proyecto? Esa es una cuestión. La otra cuestión que nos parece interesante tratar en esta editorial tiene que ver con, en términos del proyecto nacional y popular, del que tanto se habla, y del que muchos hablan que hay que profundizar el modelo, la pregunta que nos hacemos es ¿con quiénes? ¿No? Se realizaron este fin de semana las últimas elecciones que se hacían provincia por provincia. Parece que el gobierno tuvo otro éxito, le ganó al radicalismo que desde el retorno de la democracia dirigía la provincia de Río Negro, le ganó la gobernación. Qué suerte que tenemos un dirigente nacional y popular que está dispuesto a redistribuir la riqueza como gobernador de Río Negro. Lástima que ese dirigente es un menemista de la primera hora, es un dirigente íntimo y con muchísima llegada a Eduardo Duhalde. Es uno más de aquellos que no se entiende o que sería incoherente pensar desde un proyecto realmente nacional y popular transformador, no digamos revolucionario, porque Nobleza Obliga, ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner hablaron de un proyecto revolucionario. Hablaron siempre de generar un modelo capitalista moderno y que funcione. Pero digo, querían transformar. Digo, ¿con quién? ¿Con esta gente? Digo, ¿con Gildo Infran? Digo, estoy pensando en un gobernador que es kirchnerista desde el principio, como Gildo Infran, represor de los pueblos originarios en Formosa, con Carlos Soria, comensal con Pripke en una fiesta, porque es cierto que uno tiene que ser cuidadoso cuando aparece una foto. Muchas veces en un acto, en una marcha, se les pone alguno al lado, al figurón político, y se sacan fotos. Se sacan fotos todos y uno ahí se saca. Pero la foto en que aparece Soria con Pripke no es de ese tipo. Es una foto en una fiesta comiendo juntos. Y de hecho Soria fue alumno del colegio que dirigía Pripke. Pripke, recordemos, es un nazi responsable de una matanza de las fosas ardeatinas, si no me salió mal el nombre, por la cual fue condenado y está cumpliendo una prisión perpetua, domiciliaria, pero una prisión perpetua en Italia. Digo, este es el nene, digo, y el nene que está con el gobierno. Digo, salió una nota de Horacio Verbisky en Página 12 diciendo si vale ganar a cualquier costo y de cualquier manera y a cualquier precio. Acá cerquita nomás crucemos Reconquista, muchachos. Y veamos qué pasa con ese gran aliado del kirchnerismo o con ese militante kirchnerista de la primera hora, que es el compañero Otacé, ¿no? Que vive patoteando, reprimiendo, cortando y abortando cualquier posibilidad de construcción de algo distinto. Digo, bueno, hay mil anécdotas que se cuentan, ¿no? Bueno, esa gente es el marco de alianza, justamente porque no están dispuestos seriamente a transformar la realidad. Porque en realidad hay que sostener a aquellos que tienen influencia y suman votos de los sectores populares para un proyecto de conciliación de clases. De conciliación de clases que termina favoreciendo ¿a quién? A los que más tienen. Porque en este país estos proyectos han tenido ese límite y han servido para que los capitalistas hagan grandes negocios. Porque aún dentro de este modelo los capitalistas se han dado cuenta, salvo algunos por muy retrógrados, otros por un debate ideológico como pueden ser los grupos de multimedios, la mayoría de los empresarios se han dado cuenta que con este gobierno hacen buenos negocios, tienen buenas condiciones para negociar, para exportar y obtienen muy buenas ganancias. Con lo cual, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, habrá que discutirlo, pero claramente los aliados de hoy marcan, digo, hace un ratito charlábamos en la reunión de producción haciendo un paralelo con todos los cuidados y las precauciones que hay que tener de esos imberbes que gritan, ¿se acuerdan? Cuando Perón los echó de la plaza. Y en realidad, ¿qué era lo que cantaban los Montos? Cantaban, qué pasa, general, que está lleno de gorilas de gobierno popular? Podríamos cantarlo ahora, ¿no? Digo, Soria, Infran, Otacé. Digo, por nombrar a tres que son muy conocidos. Seguramente podrán mandar mensajes, correos y demás. Y la lista es larguísima. Bueno, de eso se trata, de poder pensar la realidad, de analizarla, de tratar de darle siempre una vuelta de tuerca. Para eso te invitamos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas noches a los oyentes. Seguimos con Compañero de Clase. Una aclaración, no lo conocemos personalmente, no sabemos quién es. En realidad el correo electrónico llegó reenviado, pero el autor de lo que leímos, por honestidad intelectual, es Santiago Alba Rico. La verdad que nos pareció muy bueno cómo estaba escrito y planteado. Estamos en Compañeros de Clase. Las vías de comunicación, si quieren llamar por teléfono al 0237, si están fuera de Moreno, sin 0237, 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359 o por correo electrónico a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Y están con nosotros los compañeros Alejandro Ami y Martín Coxuara, que nos traen las noticias. ¿Qué tal, gracias, Alejandro? Bien, gracias, Marcelo, bien. Bueno, acá andamos con las noticias, algunas noticias que tenemos para hoy, empezando por lo internacional. Alejandro. Así es, Martín. Cristian Labé, ex coronel del ejército chileno, amigo íntimo de Pinochet, actual alcalde de Providencia. Providencia, Las Condes y Vitacura son los principales barrios aristocráticos de Santiago de Chile. Ahí cada barrio tiene un alcalde, a diferencia de lo que ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un jefe de gobierno y un gabinete, ¿no? Este ex coronel del ejército chileno, o coronel en retiro, ordenó cerrar 5 colegios privados de su zona porque estaban tomados por sus estudiantes. Inmediatamente los estudiantes realizaron una marcha que fue brutalmente reprimida por carabineros y que dejó contusos y 16 detenidos, entre adultos y menores de edad. En Bolivia, los indígenas denunciaron que la policía los reprimió para desbaratar la marcha contra una carretera que atraviesa un territorio mayoritariamente poblado por los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré. Renunció la ministra de Defensa, renunció otro ministro más esta tarde, y hubo bloqueos de carreteras y finalmente el gobierno paralizó por el momento la construcción de la ruta. Pasamos a algunas noticias nacionales para ir avanzando un poquito. ¿Cómo no? Nos han llegado algunos correos y varios links donde nos comentan y donde se muestran varios artículos relacionados a una nueva propuesta del gobierno de Scioli para su ya prácticamente nuevo mandato, aunque ni siquiera fueron las elecciones todavía, sobre la descentralización, sobre un proceso de descentralización, que en realidad lo llaman como proyecto de regionalización provincial. Este proyecto, por lo que estuvimos viendo, tiene que ver con una descentralización administrativa, ¿sí?, en 9 regiones para el manejo de fondos y tareas del gobierno. Si bien se habla de que todavía esto está en análisis, inclusive fue llevado a Estados Unidos en los últimos recorridos de la presidenta para, digamos, comentar en Estados Unidos cuál es el nuevo proyecto para la provincia de Buenos Aires. Ya el hecho de que, digamos, haya recibido un fuerte apoyo por los empresarios nucleados en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, ya nos llama, digamos, la atención, por lo menos, y empezar a recolectar más información sobre esto para ver cómo va a ser operativamente. Sabemos que sí, que esto fue propuesto, este proyecto, por Santiago Montoya, ¿sí?, ya hace un tiempo atrás, pero que, bueno, todavía dice que está abierto a aportes y sugerencias, ¿sí?, para su real implementación. Pero en líneas generales se plantea de que este proyecto, esta regionalización del Estado provincial, junto también con la ampliación de las autonomías municipales, va a ser un sistema administrativo y fiscal, ¿sí? Se cuenta muchísimo, digamos, con que cada una de estas regiones va a tener una autarquía financiera, ¿sí?, de principalmente el funcionamiento del sistema educativo, judicial, de salud y de seguridad. Así que nuestra experiencia con los procesos de descentralización no ha sido muy buena. De hecho, siempre no las hemos apoyado y bastante de esto se ha visto principalmente en el sistema de salud. Pero bueno, vamos a estar atentos a cuando empiece a haber situaciones más concretas que intenten llevar adelante, porque esto del manejo autárquico de la región en lo financiero, en lo que tiene que ver con salud, justicia, educación y seguridad, puede ser un problema para los trabajadores. Bueno, y ahora, Martín, algo que es una contradicción. Macri dejó sin funciones a las nuevas comunas. A contramano del impulso de descentralización en la administración porteña, Macri creó por decreto una estructura en la órbita de la jefatura de gabinete que vacía de funciones a las nuevas comunas, según denunció la oposición parlamentaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El general Martín Balsa, excomandante en jefe del ejército argentino, actual embajador en Colombia, declaró por teleconferencia que en la dictadura militar hubo un plan sistemático para la apropiación de bebés. Lo curioso es que son los comentarios del ex general Balsa. Dijo, si usted tiene 100 nietos recuperados, evidentemente hay un plan sistemático de apropiación. Alejandro, la semana pasada estuvimos en diálogo con gente de la línea 60, de la empresa Monza, que nos comentó y nos hizo un breve resumen de la situación por la que estaban pasando y el conflicto que llevan con la empresa. Bueno, si bien los trabajadores han levantado momentáneamente el plan de lucha, hoy, martes 27, el servicio se fue interrumpido por los trabajadores entre las 12 y la 1 de la mañana, ya que en la cabecera de Constitución, personas ajenas a la empresa fueron mandadas a presionar a los trabajadores mediante amenazas. Es así que en el comunicado que mandan los trabajadores de prensa, de la línea 60, el comunicado de prensa, reiteran que el compromiso de ellos de querer solucionar por la vía del diálogo y de cumplir con las actas firmadas es genuino, pero cada vez que los trabajadores estén en riesgo su vida, se retomará automáticamente la medida de fuerza. Sí, evidentemente los trabajadores ya habían denunciado que grupos contratados por el sindicato UTA y que provenían de las barras bravas de algunos equipos de fútbol se habían sumado justamente para patotear a los trabajadores. Sí, sí, sí. Esto aparentemente continúa. La ministra de Defensa Garré dispuso este año que la Gendarmería reemplace a la Policía Federal en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, dicen que, como la Policía Federal se encuentra en la mira de la investigación por el tráfico de drogas, la Gendarmería aparecería como una institución incontaminada. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que hay tanta sospecha sobre la Gendarmería como sobre la Policía Federal. Bueno, la provincia de Buenos Aires eso ya existe y es hasta peor también. De hecho, en el conflicto que hubo acá en Moreno, en el Correo, el corte, las gomas, vinieron los de Gendarmería en gran número a correr las gomas. O sea, en la provincia de Buenos Aires ya está interviniendo. Y aparte, esto no es más que una declaración de partes, porque está diciendo que la policía tiene que ver con el tráfico de drogas. ¿No? Efectivamente. Así que, bueno, que lo investiguen y que vayan presos los que tengan que ir, si es así. Pero bueno, otro tanto queda para la Gendarmería, que es la que controla el tráfico internacional de estas cosas, ¿no? Se suspendió el estreno del Pacto y el actor Mike Domingorena, que interpretaba a Mañeto, CEO ejecutivo de Clarín, se retiró angustiado por las presiones. Estas presiones también recayeron sobre todo el equipo técnico y la producción. Sin dar nombres reales, la miniserie cuenta el traspaso en tiempos de la dictadura de las acciones de Papel Prensa, que pasaron de Gravier a los multimedios La Nación y Clarín. Bueno, Alejandro, estamos en comunicación para dar una noticia relativamente local, porque es en La Matanza, ¿no es cierto, Rudy? Sí, estamos comunicados con Dante Alfaro, docente de La Matanza. Hola, Dante. Hola, compañeros, buenas noches. ¿Qué tal? Marcelo, Rudy te saluda. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, brevemente, contanos un poco de qué se trata el Foro Permanente de la Educación, así se llama. Sí. Este foro se reunió el año pasado por primera vez, también para el mes de octubre. El objetivo de este foro es el de poder articular los esfuerzos de tanto de los sectores que vinculados a la escuela pública como a organizaciones sociales que generan conocimientos y saberes en función de pensar juntos una educación alternativa, una educación para la emancipación. Y tomando las experiencias cotidianas que los compañeros hacen no solo en las escuelas sino en las barreras populares. No sé si he sido... Sí, sí, muy claro. La participación fue solo de docentes, padres, alumnos de La Matanza, ¿o hubo gente de otros distritos? De otros... Vienen compañeros de distintos distritos. Y también va a estar la presencia... hemos invitado también a compañeros estudiantes chilenos para que vengan aquí a compartir con nosotros las experiencias de lucha que allí se están realizando por una escuela, una educación gratuita, ¿no? Sí, sí, sí. Terminar con la educación del pinochetismo. Mercantilizada, exactamente. Uh-huh. Dante, ¿en dónde se realiza el segundo encuentro del foro? Este foro se realiza en el Instituto de Formación Docente número 88, ubicado en San Justo, frente a la plaza, donde también funciona la escuela primaria número 1. Allí se va a realizar este foro por la educación. A la mañana van a funcionar paneles que van a dar un marco general sobre la política educativa. Va a haber distintos expositores. Uh-huh. El marco general lo da el analizar las políticas educativas en desde 2001, es decir, desde la jornada popular de 2001, diciembre, 19 y 20 de diciembre, uh-huh, a la fecha. Ajá. Bueno, entonces repetimos para todo aquel que se quiera sumar al encuentro del foro educativo, foro permanente sábado, de la educación, sábado, primero de octubre. A partir de las 9 horas hasta las 18:30. De 9 a 18:30 en el Instituto Superior de Formación Docente 88. Que es el profesorado de San Justo, que funciona, que está en la escuela... En la calle Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza San Justo. Frente a la Plaza de San Justo, donde está la escuela 1, la primaria 1 de San Justo. Sí, sí, sí. Bueno, trataremos de llegarnos nosotros a ver si podemos traer algunos insumos para el programa. Bueno. Y aparte para, poder participar y integrarnos a esa experiencia. Los esperamos y un abrazo a todos. ¿Sí? Un abrazo grande, muchas gracias, acá. Dante. Bueno, me parece que vamos a una tanda antes que se enoje la productora general y después seguimos con las noticias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. FM Moreno. Estación de radio. Estación de radio. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Y seguimos en Compañeros de Clase con las noticias. Sí, sí, sí. Interesante esto de los compañeros de la Matanza. Dante, es parte de la agrupación Docentes por la Dignidad. Ajá. Que están... forma parte del encuentro colectivo, claro, de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, así es, así es. Bueno, a ver, con una noticia más. También la semana pasada habíamos sacado al aire a un compañero delegado tercerizado de la empresa Siderar, de Morón, Aedo, de ahí por la zona de la Cantábrica, que estaban en conflicto. Hoy a la mañana los compañeros continuando este conflicto, han bloqueado la entrada de la puerta de la empresa, para que la promesa de el Ministerio de Trabajo se lleve adelante. Así que, bueno, vamos a seguir atento a las novedades que tengamos ahí, y para el jueves lo estaremos llamando de vuelta al compañero para ver si han recibido alguna novedad o algo para darle el martes que viene a la noticia. Bueno, y una noticia nacional también para ir cerrando un poquito, es que el día de mañana organizaciones sociales continúan con su plan de lucha. Más de 30 organizaciones sociales mañana van a protestar a Capital Federal, pero va a tener una repercusión nacional porque lugares como Salta, Jujuy, también van a llevar adelante protestas como esto. En principio estaría planteado un acampe, así que van a acampar estas organizaciones y continúan con su reclamo de aumento de la asignación de los 1.200 pesos que reciben por el argentino por el plan Argentina Trabaja, y de que el mismo se extienda a todo el país. Así que también vamos a estar atentos con eso y seguramente vamos a acompañarlo en la madrugada del miércoles, del jueves sería, acompañar a los compañeros a ver qué novedades hay con eso también. Evidentemente, Marcelo, Martín, el Churqui se ha convertido en un centro de actividad muy importante. Uh-huh. Acá en Moreno, ¿no? Justamente para mañana, el Movimiento de Izquierda Revolucionario continúa con sus cátedras sobre el pensamiento y la acción del Che. Ahí lo hemos escuchado a Marcelo cantando hermosas canciones. Ajá. Lo tenemos a Freddy, un gran actor argentino, junto con el Tercer Cordón, por ejemplo. Y bueno, evidentemente es el Churqui un centro de actividad multicultural que realmente nos honra, ¿eh? Porque evidentemente los docentes de la Bordeaux tenemos algo que ver con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí el Churqui está esperando ya en octubre el Teatro Callejero, así que también están invitados a participar de las jornadas que se realicen allí y en la calle. ¿Así? ¿Dónde queda el Churqui, Martín? Jolí 2637, a una cuadrita de la catedral. Espectacular. Así que bueno, hasta acá fueron las noticias y seguimos con compañeros de clase. Gracias. Un temita. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. Solo sueños son. Solo nubes son, solo sueños. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sucedió en la semana, ¿eh? Bueno, viste, tenemos presentación y tenemos cortina para la nueva sección de efemérides. Estoy impresionado. Ante todo, buenas noches, Marcelo. No nos hemos saludado al aire. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? ¿Va? Acá estoy para mi familia, que ya se estaba preocupando qué pasaba, que no me escuchaban. Acá estoy. Y me encantó el separador de las efemérides. Estuvo buena la presentación. Esta musiquita a partir de ahora nos va a situar entonces en una relación de tiempo-espacio en la que vamos a contar cosas que fueron ocurriendo en la semana por venir. Vamos a cumplir con los derechos de autor. Lelutier, ¿sí? ¿Cómo es? Semanario, no, noticieros de cine, una cosa así, del volumen 3. Grosos. Uh-huh. Bien, bueno. Vamos entonces a las llamadas. Efemérides semanales. Así. Un día como hoy, 27 de septiembre, pero hace muchos años atrás, casi 190, ¿no? Diría yo. Sí, sí. En 1821 se dicta la Ley de Olvido, una iniciativa de Bernardino Rivadavia por la cual podían volver al país todos los exiliados políticos. En 1917, año de la Revolución Rusa, muere el 27 de septiembre Edgar Degas, pintor y escultor francés. Y en 1974... es asesinado el ideólogo marxista Silvio Frondizi, que fue el hermano del presidente Arturo Frondizi, uno de los teóricos marxistas de nuestro país. Sí, y además, bueno, estuvo vinculado en causas por presos políticos, uh-huh. En la sí, defensa. Sí. Mañana, 28 de septiembre, pero muchos años para atrás. Bueno, en 1895 muere Louis Pasteur, el padre de la microbiología, el de la leche pasteurizada. Uh-huh. En realidad lo primero que pasteurizó no fue leche, ¿sabés qué fue? No. Vino. Mirá vos. Era de los míos, Pasteur. En 1918, esta te la dejo a vos, Freddy. Nace Ángel Labruna, figura emblemática de River Plate, y además es uno... creo que es el máximo goleador en el Superclásico, en la historia, ¿sí? Del Superclásico. Ah, mirá. Sí, vamos, sí, a buscar el dato para confirmarlo. Bueno, en 1924 nace Marcello Mastroianni y en 1934 Brigitte Bardot. Mira vos. En 1964 muere un cómico maravilloso, Harpo Marx. Nosotros, como somos marxistas, tendríamos que mencionarlo. Obvio. Y en 1970 muere Gamal Abdel Nasser. Tercera posición, movimiento de países no alineados, presidente de Egipto, uh-huh. ¿Sí? En 1978 muere el Papa Juan Pablo I, 34 días, muere. Dicen que lo mataron. Así parece, ¿no? Sí. Y en 1981, una muerte de lamentar, muere Miles Davis, gran músico de jazz. Grande. Pasamos ahora al 29 de septiembre. En 1565, Diego de Villarroel funda San Miguel de Tucumán, muy cerquita de Santiago del Estero, y en 1658 se funda nuevamente en el lugar donde está actualmente. Después, en 1829, en Londres se crea la Scotland Yard. Ajá. No sé si ahí se preparaban para investigar o para reprimir, matar brasileños con portación de cara, como Menezes, esas cosas, pero bueno... En 1869, el Congreso aprueba a libro cerrado el Código Civil, obra de Dalmacio Vélez Sarsfield. ¿Qué quiere decir a libro cerrado? Que no debatieron un carajo, nada. Como ahora, digamos. Bueno, en 1931 nace la actriz sueca Anita Ekberg, para aquellos que son más grandes que nosotros, sí, sí. Un símbolo sexual de la época, la Dolce Vita, en la Fontana di Trevi, bañada, mojada y qué sé yo. La tenés vista, evidentemente la sí, tenés sí, vista. Sí, el neorrealismo italiano es espectacular del cine. Anita Ekberg también es espectacular. En 1943 nace Lech Walesa, líder político de Polonia. Y en 1964, cuando yo tenía 2 años recién cumpliditos, aparece Mafalda en el diario Primera Plana. Te hago una pregunta sobre Les Valesa. Sí. Es un personaje medio controvertido, ¿no? Por un lado un dirigente sindical, sí. ¿Sí? Por otro lado tenía vinculaciones con la Iglesia Católica. Sí. ¿No? Que era el Moyano de Polonia. Algo así. Aparentemente recibía instrucciones Juan Pablo II que le decía, che, flaco, pará. No. Y en principio, a ver, hay una cuestión, digo, claramente los que, digo, uno tiene que ser muy autocrítico de lo que fueron los socialismos reales de Europa del Este. Claramente, no, digo, hay que mirarlos muy en profundidad y decir que hubo errores muy groseros. Ahora, la solución que planteó el movimiento del Sindicato Solidaridad, liderado por Valesa, fue ir para atrás. Digo, los polacos no están mejor ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso habría que pensarlo. Sigamos un poquito, avancemos. 30 de septiembre, o sea, el viernes sería. En el 35 se estrena en Boston Porgy and Bess, obra sensacional de Gershwin, otro músico de jazz bárbaro. En el 55 muere James Dean, actor estadounidense, rebelde sin causa. Ícono, ¿no? De esa generación. Junto con Marlon Brando, y había uno más también que era. 1966. Proceso de descolonización, Botswana logra su independencia en África, en el 75 empieza a funcionar la Universidad de Mar del Plata, y en 1989, Menem mediante, son repatriados los restos del brigadier general don Juan Martín de Rosas, que había decidido, Juan Manuel de Rosas, que había muerto en Southampton, donde había decidido ir a vivir. Primero de octubre. Empezamos en octubre. Octubre, un mes movidito políticamente, ya lo vamos a ir analizando. Sí, pero sí. A las efemérides que uno tiene de siempre, el Che, el 12 de octubre, la vuelta de la democracia, el 17 de octubre y qué sé yo, le podemos agregar algunas cuestiones. Dije el 12 de octubre y uno también podría pensar el 11 y el 12, los dos, ¿no? Uno como último día y otro como el comienzo de la conquista y la colonización. Primero de octubre, batalla de Vilcapugio. Derrota de Belgrano. En 1908, Henry Ford, símbolo del capitalismo, introduce el modelo T. Del Ford A pasamos al Ford T, un clásico. En 1934, nace el Pato Donald. En 1936, Francisco Franco asume el cargo de comandante en jefe y jefe de Estado en España. Recordemos, llegó hasta el 75, ¿no? En el 75 muere Franco, ¿no? 1949, momento interesante si los hay, se proclama la República Popular China. En el 60, Nigeria consigue la independencia. También en el 60 empieza a transmitir Canal 13. Y en 1962, año de mi nacimiento, los británicos Peter Benenson y Sim Breed fundan Amnistía Internacional. Mi pronunciación, por favor, los profesores de inglés no llamen para criticarme. 2 de octubre, 1836, Darwin vuelve a Inglaterra a bordo del Beagle. Acuérdense de todos esos viajes que hizo para desarrollar la teoría de la evolución, ¿no? Que revolucionó la ciencia. Político de derecha. En un punto también perdón, ¿no? Había pasado la otra. Sobre lo de Darwin, digo. Sí. Fue muy útil a la política colonialista de Inglaterra, porque el tipo iba, estudiaba estas nuevas culturas que después los ingleses llegaban y decían, mira vos. Sí, es cierto. Bueno, en 1842 nace José Cepaz, el partido de acá cerquita. No, nace José Cepaz, el que le dio el nombre al partido, un político fundador del diario La Prensa. No es un político y un diario con el que simpaticemos demasiado. Bueno, en 1842, este nos gusta un poco más. En 1869 nace Mohandas K. Gandhi, el Mahatma. Mahatma quería decir alma grande, líder nacionalista hindú, luchador de la independencia indígena, recordemos, por la no violencia, luchador pacifista. Había en ese proceso otros luchadores que no eran tan pacifistas. El Pandit Nehru, había otra gente. En 1890, de nuevo, como somos marxistas, no podemos dejar pasar esta noticia, nace Groucho Marx, hermano de Harpo, el que habíamos mencionado antes, que formaron un trío, Groucho, Chico y Marx, y Harpo Marx, formaron un trío cómico que marcó época. Hecho importante, 1924. Partido de fútbol en la cancha de Sportivo Barraca. Argentina-Uruguay. Uruguay, campeón de las Olimpiadas de Francia, de París, 1924. Ahí se produce. Cesario Onsari marca el primer gol olímpico. Aparte, ese partido es doblemente efemérides. Fue el primer partido transmitido por radio. O sea, es que se llama gol olímpico justamente porque se lo hicieron al campeón olímpico. Al campeón el gol olímpico, para el que no lo sabe, es cuando vos pateás un córner y la pelota se introduce directamente en el arco. Sin que la toque ningún jugador. Sí. Más que el que patee. Uh-huh. 1968. Hecho histórico, si los hay. Las fuerzas del orden en México, grupos paramilitares, militares y francotiradores, reprimen una movilización estudiantil en México en el barrio de Tlatelolco. GIECO lo recuerda. Represión de la memoria. Represión estudiantil en México. Sobre este episodio concreto, según las versiones oficiales, hay alrededor de 20 muertos. De todas maneras, fue un proceso que muy, muy encharcado, muy embarrado, muy difícil de investigar. Según fuentes no oficiales, hay cerca de 200. Cientos, sí. 200 muertos se habla. El gobierno habla de decenas y acá se habla de cientos. Y el responsable político de esa masacre después, es el presidente. Hay un hecho 10 días después. En ese año se hicieron los Juegos Olímpicos en México y cuando inaugura el presidente de México, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue, inaugura los Juegos Olímpicos. Habla de las se sueltan palomas blancas de La Paz y le remontan en la cara un barrilete negro por la represión anterior. Bueno, nos están apurando, nos queda poco tiempo. 3 de octubre, el último día de estas efemérides. En 1226 muere San Francisco de Asís. En 1837 nace Nicolás Avellaneda, presidente de la Nación. En 1942 se hace el primer lanzamiento exitoso de la V2. La V2, recordemos, eran las bombas teledirigidas nazis, el antecedente de los misiles, ¿sí? En 1975 pasan dos cosas. Dos pérdidas grandes. Pelé se retira del Santos y de la selección brasileña y muere Pepe Biondi. Así es. Un hecho de toda esta semana que nos gustaría destacar es el tema de la proclamación de la República Popular China en Pekín, el 1 de octubre de 1949, terminada la Guerra Mundial, se reanuda la lucha, la guerra civil entre el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista, el líder era Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista. Ganan los comunistas, los nacionalistas se refugian en la isla de Taiwán. La mayoría de los chinos que hay en el barrio de Belgrano son de Taiwán. Ajá. No hay así población estable que sea que venga de la China continental en nuestro país, pero se proclama la República Popular China, que aún hoy sigue llamándose así, sigue gobernando el Partido Comunista, con todas las contradicciones que tiene esto de un desarrollo industrial tan grande, inmerso en una sociedad capitalista, en donde China pareciera marcar el rumbo en algunas cuestiones. ¿Qué pasa con la burocracia estatal si no se transforma en una nueva burguesía, etcétera, etcétera, etcétera? Después lo podemos retomar hacia el final. Habrá que retomarlo, o al final del programa o en próximos programas. Es un tema a seguir charlando. ¿Vamos a la tanda, Marcelo? Vamos a la tanda y seguimos con Compañeros de Clase. Para pensar la educación. Para pensar la educación. Qué bueno estar con Compañeros de Clase. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

Posterior somos suspendidos 25 días, ¿no? Una suspensión con goce de haberes, una cosa totalmente inaudita, pero bueno, nos aplicaban una suspensión a los compañeros que estábamos a la tarde por la supuesta irregularidad de utilizar una clave que no nos correspondía a nosotros. Cuando uno entra al sistema para verificar el estado de las cartas con las cartas certificadas, cada cual es poseedor de una clave única y personal. Sí. Bueno, la empresa aduce que nosotros utilizamos la clave de la jefatura del jefe para sacar ese reporte de las cartas. El reporte de las cartas es saber en dónde están las cartas certificadas, claro. en qué lugar del trayecto que hace la carta a través del correo. Del correo, de principio a fin, ¿no? Sí. Con la entrega o con otra observación. Bueno, somos suspendidos a raíz de esto, ¿no? Nos suspenden 25 días hábiles, como te voy a decir, una figura para nosotros desconocida, porque nunca nos habían aplicado, desde que yo estoy hace 15 años en el correo, nunca habían aplicado este tipo de sanciones. Suspensión, pero con goce de precautoria se llama. Ah. Ellos la marcaban en eso, suspensión precautoria. En este lapso nos llaman a declarar a nosotros, los implicados, éramos cuatro. Arman una investigación administrativa interna. Claro. Nos llaman a declarar en condición de testigo, una declaración testimonial. Por lo que evidentemente uno si va como testigo no puede ser imputado. Bueno, termina las investigaciones, caducaba la fecha hoy supuestamente terminan de tomar servicio, y nos encontramos con que nos enviaron el telegrama de despido a los tres compañeros de la tarde y otros tres compañeros distribuidores. Obviamente que en este proceso de los 25 días de suspensión hubo un apriete de la empresa en parte de los compañeros, ¿no? Una presión psicológica bastante importante que derivó en esta invención o inventar causas para despedir a estos chicos, ¿no? Como son auditorías fraudulentas o notas, digamos, sin sentido. Una llega tarde por 5 minutos y derivó todo eso, una acumulación, y derivó en un despido. Cuando decís distribuidores, son lo que nosotros llamamos carteros. Carteros, son los que llamamos carteros. Comúnmente llamamos carteros. ¿Y cómo digo, el telegrama es despedidos con causa? ¿Los hacen responsables de la desaparición de estas cartas? Sí, en el telegrama, por lo que uno entiende, dan vuelta a la situación como que nosotros hubiésemos sido los responsables de la desaparición de esa correspondencia, cuando desde la sucursal en forma anónima salió la denuncia de que este jefe se estaba llevando la correspondencia. O sea, te vuelvo a repetir, es una cosa totalmente ilógica que uno no puede entender. Obviamente sí la podemos entender, ¿no? Pero ahora, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué, si habían acumulado muchas cartas y no le daban abasto, entonces la manera de sacar el trabajo fue esa? La empresa estatal tiene un problema de infraestructura muy grande. Tiene 43 distribuidores para todo el radio de Moreno. O sea, 43 personas 43. Para... Es una bocha de lo que le toca a cada uno. Sí, bocha. Por decirlo. Es como muy grande Moreno, cerca, ¿no? Cerca de 10.000 habitantes por cada distribuidor. Aproximadamente. Sería, es un montonazo. Y bueno, inclusive la característica de la empresa no es subir, no se hace concursos para ascender, sino que es todo a dedo. Y a veces los jefes no tienen la capacidad, que inclusive obviamente con 43 carteros tampoco lo podés sobrellevar, ¿no? Claro. O sea, pero a eso agregale la incapacidad de esta persona para llevar adelante la sucursal. Y derivó en esto, en la desaparición de correspondencia, que está marcado como delito federal. Claro. ¿No? Bueno. Hasta el momento no tenemos noticias. Ahí interviene un juez penal, digamos. Tendría que intervenir un juez penal. Hasta ahora no tenemos noticias. Supuestamente este jefe fue separado del cargo. Primero estuvo, después estuvo con una licencia psiquiátrica y ahora supuestamente también está despedido. Todo supuesto porque no hay una certeza de nada. Claro. Pero también quiero dejar claro que una persona sola no se puede llevar la cantidad de cartas que se llevaron. En esto estaban implicados los dos supervisores de la mañana, tanto, te doy los nombres porque estas personas cometieron un delito y se tienen que conocer el nombre. Uno era Ramón Alaniz y el otro era Sergio Molina. Estas dos personas fueron colaboradores en esta situación irregular que derivó en un ilícito. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿40.000 cartas dijiste? Sí, más de 40.000. Más de 40.000 cartas, pero a ver, en volumen... ¿Cuánto ocupan? Pueden llegar a ser 10, 11 sacos. ¿10, 11 sacos? ¿Estás hablando de una bolsa más o menos del tamaño de una bolsa de cemento, como para dar una idea? No, un poco más. Un poco más grande todavía. Una bolsa de una altura de 1.5 metros. ¿1.5 metros? Una camioneta completa. Sí. ¡Ah, la miércoles! Es un montón, digo. Físicamente es algo... Por eso digo que es difícil de que una persona lo pueda llevar adelante, ¿no? Igualmente, el día puntual que se producen estos sucesos es un día que la sucursal no tuvo servicio por un desborde que tuvo la cloaca. Ajá. Estas personas se quedaron solas en la sucursal y ahí y aprovecharon, aprovecharon el momento para limpiar las cartas que había de más, viejas, vencidas. Porque esto obviamente trae en consecuencia que cualquier usuario de correo argentino tenga que pagar con vencimiento las cartas, ¿no? Adrián, ¿cómo continúa la situación de ustedes? Ustedes ahora están despedidos. Nosotros estamos despedidos, estamos cesanteados. ¿Y cómo se pelea la reincorporación? ¿Cómo? Mira, cuando nosotros llegamos con ATE, pues yo soy afiliado a ATE y cabe aclarar también que nosotros venimos sufriendo una persecución desde el 2009 por esto, porque la empresa no nos quiere reconocer el ámbito. Cuando nosotros llegamos con el gremio, ya habían decidido levantar el paro hasta el viernes. La empresa se comprometió a rever cada caso en particular. Ahora, tuvieron 25 días hábiles para rever los casos. Nos hace suponer que en 3 días no van a resolver absolutamente nada, ¿no? Sí, seguramente ya lo tenían resuelto la medida que iban a tomar, sí, y lo que están haciendo es tal cual, un gran como sí. Es estirar el tiempo para que la gente afloje, porque evidentemente la empresa y los sindicatos que están dentro del correo, uno que fue COP y el otro que es ATRA, pertenecen al directorio de la empresa. Ajá. Entonces, está más que claro que no van a ir en contra de sus intereses. Bueno, nos mantenemos comunicados e informados en relación con cómo se desarrolla el conflicto, qué medidas se toman y tal cual. Los micrófonos están abiertos, los micrófonos de compañeros de clase son, entre otras cosas, para esto, para que los compañeros de clase puedan traer sus conflictos, sus problemas, sus situaciones. Bueno, ¿sí? Bueno, muchas gracias por recibirnos y es importante que la población de Moreno sepa lo que está pasando con la distribución de las cartas. Bueno. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes. Seguimos en Compañeros de Clase. Escuchando Hombre de Mala Sangre, David León, un clásico. Un grosso. Y antes escuchábamos por Pedro y Pablo Blues del Éxodo. Así es, estamos bueno, acá, continuamos en Compañeros de Clase, por supuesto, y ahora estamos. Y tenemos otra visita. Otra visita, Mariano Guedviló. ¿Está bien dicho así? Sí, Mariano Guedviló, pero. Guedviló, perdón la pronunciación, sí. mi inglés no es bueno, estamos con Mariano Guedviló, entonces, que es actor de un grupo llamado La Cotraca, Compañía de Trabajadores Callejeros. ¿Cómo le va, Mariano? Buenas noches. Bien. Raro porque, bueno, nada, estoy hablando micrófono y demás. Y bueno, no es costumbre, pero es cuestión de relajarse y pensar y solo hablar. Bien. ¿Por qué Compañía de Trabajadores Callejeros? Digo, esto de definirse como trabajadores callejeros. Y mira, quizás un poco por cuestión así, nada, de ver el trabajo artístico como un trabajo, y también porque nace en el 2002 y, bueno, época dura para todos y demás, y empezamos a hacer funciones en la calle porque es el espacio que nos gusta y que en realidad compartimos los dos. También hemos hecho mucho teatro en sala y demás. Y en ese tiempo era como decir una compañía, como una agrupación de payasos, y fue quedando compañía de trabajadores callejeros. Ajá. Como resignificar el trabajo. ¿Y qué es lo que hacen estos trabajadores callejeros? Y mirá, lo que más hemos trabajado es desde el clown, que le dicen ahora, o el payaso, mezclando un montón de cosas de circo y como imágenes poéticas de la vida en el circo. Hemos hecho varias formas. Y como el trabajo nuestro siempre fue rescatar la nariz roja y el trabajo en los espacios abiertos y como ocupando la calle, ¿viste? A sabiendas de que hay mucho teatro acá en Argentina y hay mucha oferta, y en el conurbano más que nada no hay tanto desarrollo, no hay tantas salas, es la realidad. Entonces, como darle vida al teatro desde la calle. Hubo un momento en el cual la mujer no le prohibían actuar, y fueron casi las primeras artistas de calle, digamos, uh-huh, antes que los hombres, o de alguna manera, como que es un espacio donde pasan un montón de cosas, donde justo nosotros, algunas obras han tenido como un, no sé cómo decirlo, como un mensaje, y otras han pasado por lo que pasa ahí, en, uh-huh, el lugar, en el momento, y el entrenamiento mucho es eso, porque como separar un poco también, o no hacer participar a la gente de una manera de pedirle, sino estar atento a todo lo que pasa alrededor y a escuchar y hacerla participar desde ese lugar, no como forzado, sino de algo que surge, de que uno escucha y despierta una acción. Entonces, es esa como era como la manera de meter a la gente, hacerla participar. Participar en lo que ocurre ahí y en ese momento. ¿Por dónde anduvo la Cotraca en esos ahí, en esos lugares? ¿Qué lugares anduvo la Cotraca? Y mirá, nosotros en el 2002 empezamos moviéndonos, imagínate el 2002, ¿no? Como centralo históricamente y, uh-huh, y también con una cuestión de necesidad de hacer lo que veníamos estudiando y algo había que hacer también desde ese lugar. Pero bueno, empezamos yendo con un carro de supermercado y llevábamos la función arriba del tren, subíamos al tren de los cartoneros y estaban todos los cartoneros y nosotros con unas valijas, con vestuario, con un sonidito. Y así empezamos recorriendo todo el tren, tratando de también de salir, porque estamos en el oeste y estudiamos en Capital y qué sé yo, pero la idea también era sacar. Pasaron muchos años hasta que nosotros entramos en el circuito de Capital. Y de ahí, bueno, trabajando, moviéndose, estuvimos en un proyecto que se llamaba El Tren Cultural y recorrimos Buenos Aires. Después nos compramos un Falcon, que lo compramos... Yo siempre me río porque a la hora de comprar un Falcon también me picaba un poco. Entonces, mala prensa tiene, claro, por algún punto, entonces, el Falcon. No era verde. No. Y aparte era modelo 66, onda que entre 70 y 80 no queríamos comprar ninguno, la verdad, porque no sabíamos, la verdad que nos asustaba pensarlo, pero fue una herramienta y es un auto que fue también popular por un, uh-huh, montón de lados. Y nos subimos... Sí, si nos agarra un fanático del Ford, del TC, nos debe, sí, estar puteando hasta en el arameo, pero... Mi padre fue la cargada, porque él me hizo hincha de Chevrolet, y en su momento yo era adolescente, niño, era fanático de Mouras, de Chevrolet y qué sé yo, y voy y me compro el primer auto que me compro. En realidad, antes del Falco habíamos conseguido una Siambretta. Y subíamos las cosas a Siambretta y parecíamos la Estrada de Fellini. Sí, lo único que, por suerte, no había tanta rudeza entre nosotros como en la Estrada. Y después, bueno, hicimos Argentina. Sí, empecé, disculpe, público presente, pero empecé a percutir la mesa y a meter ruidos. Entonces, hicimos gran parte de Argentina, después compramos una casilla rodante y recorrimos también. Y después hubo un tiempo más adelante, decidimos viajar y hicimos casi toda América. y bueno, y siempre mandando material afuera del mundo porque está buenísimo. Vos te metés en internet y hay festivales. El año que viene creo que vamos a ir a Corea. Tal vez ahora volvamos a ir a México en noviembre. Le comento porque uno de los animadores es un compañero y un amigo actor también, y le tiro, le hago caritas de que buena onda. Y bueno, nada, hemos recorrido todo lo que pudimos y siempre pensamos en el teatro en todas partes. Viste, como no hay nivel. Vamos por lo que vas contando, a mí me va sonando, digo, la imagen que yo me armo es los juglares de la Edad Media. No sí, sé sí. Sí, de alguna manera, bueno... Esto de la transhumancia, de... Sí. Mira, yo a mí siempre me gustó moverme y andar. Y antes de hacer teatro, igual yo hace varios años que hago teatro de adolescente, pero antes de eso quería conocer el campo y el mundo y empecé a estudiar agronomía y qué sé yo, y después descubrí eso, que uno puede ir a donde quiere y que si vos vas y sabes dar y recibir, recorres el mundo haciendo lo que sea. Justo nos tocó hacer esto y que también lo hemos buscado y demás. Y sí, la transhumancia es necesaria. También por descentralizar, ¿viste? Nosotros viajando también hemos visto, y Buenos Aires, ponele algunas ciudades de Brasil. Y después son las únicas capitales que concentran mucha información, mucho teatro, música, pintura, de las artes. Y tampoco es el pensamiento de ir al pueblo a llevar arte porque el pueblo no tiene, no. Es llevar algo más, como yo voy y reconozco la sabiduría que tiene cada lugar. Porque a veces caemos nosotros los artistas en la bondad de no, vamos a tal lado porque ahí no nosotros hay. Nosotros los buenos que vamos, sí, y le llevamos a estos pobrecitos. Claro. Y me hace ruido, ¿viste? Me hace ruido porque hay un montón de cosas que yo no sé. Eso. Sí, estaría bueno igual seguir trasumando o conseguir... medios también hay como un crecimiento de esto, porque también yo creo que tiene que ver con todo y toda la decadencia que hubo y la represión y el 2001 y años anteriores hicieron que ahora vuelva a explotar y a ver arte por todos lados. Y en la calle también como que se ocupó un lugar que se había perdido, porque está bueno que la gente gane las calles. Sí, en todo. En todo sentido, ¿no? Hay bandas, ¿viste? Hay gente que pinta, hay ferias artesanales, hay actores de teatro, hay actores de circo callejero, hay mimos callejeros. Y que es salirlo a compartir. A veces es duro, ¿viste? Porque también uno a veces... Yo vivo de la gorra. Hago funciones en otros lados, soy contratado y un montón de cosas y salas. Pero el tema de la gorra también hace como una cierta tensión, ¿viste? Hay una disputa. Claro, pero bueno, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente de la Plaza Wuhan acá. Nosotros empezamos a ir a esa plaza y la gente se agarraba piñas, era re difícil, ¿viste? Pero fue el tiempo de remarla y de seguir, y hoy vos vas a la Plaza Wuhan y la gente se sienta y participa y te respeta. Hay niños como en todas las plazas agitados, qué sé yo, pero se ha como se ganó el espacio para, claro, el lenguaje. Se ganó y el público también ganó esa posibilidad de saber apreciar esta movida, porque era como invasiva, viste, por momentos. Y entre los distintos grupos hay un respetarse, estoy yo, después si convocaron dos grupos al mismo tiempo, ponerse de acuerdo quién va primero, quién va después, o eso hay problema. Y mirá, tiene que ver con la persona que está atrás de la nariz del actor, ¿viste? Sí hay una cosa que lo que más ha explotado en la calle también es como el circo callejero. Y este circo callejero ha hecho que el hombre, como en todo el circo, yo amo el circo, hago muchas cosas de circo, pero tengo una pequeña pelea sobre el superhombre, ¿viste? Entonces la gente que salía o que sale alguna a la calle cree en la proeza, y la proeza lo quita de la poética, lo quita de la razón, y es el hombre que triunfa y el hombre que hace algo poderoso o es un superhombre porque logra el equilibrio perfecto. Y eso motivó asperezas, porque salían a la calle sin ver, sin buscar el teatro también y la expresión real. Entonces, viste, y como todo, yo cedo un montón de cosas y otras no, y hay gente que no cede, y sí, a veces es como complicado, más que nada desde el circo, que son los que más hacen gorra, porque hay mucha gente también haciendo teatro de calle y que sale a hacer gorra, y otra que es como más relajada, viste, porque creo que el hecho teatral lo hace más suave. Pero sí, ha habido y a veces pasa, o hay de todo. Hay lugares que están buenísimos. Yo he ido a la costa y un hombre me dijo, te voy a pasar, un nombre de un restaurante, yo tenía permiso y todo, y me dijo, te voy a cruzar la camioneta. Pasa de todo. Sí, la calle es el espacio de todos y al mismo tiempo es un espacio en disputa. Entonces lo tenés que disputar a veces de buena manera, a veces de manera por ahí un poco más tensa. Pero bueno, es ahí también, es el espacio que uno tiene que pelear para ocupar, porque si no es un espacio que otros lo ocupan y lo privatizan. Por ahí lo jodido del espacio público es ese, cuando uno lo toma, esto por ahí se da más en San Telmo, viste, en Plaza Serrano, que hay algunos tipos que también laburan en la calle, pero que toman la plaza y pum, te la privatizan, viste, como que ahora ya no es más pública, ahora es solo el kiosquito. Bueno, hubo mucho, me parece que ahí, los 90 jugaron muy fuerte en esto. Una política muy definida sobre el espacio público. Sí, pensando no en las plazas, pensando por ejemplo en las catonas, viste, los espacios entre los edificios, cada uno se fue acercando al que le quedaba cerca de su casa y hizo su jardín. Y en realidad eso eran espacios públicos, no eran de un departamento. Claro. Y bueno, así se han hecho un montón de cosas, desde eso hasta los grandes clubes de Palermo que se apropiaron de parte de Palermo para hacer sus estacionamientos. Bueno, Mariano, hay todo un tema con esto. A fin de octubre, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Qué va a estar haciendo la Cotraca? Me está gustando esto del micrófono. Siempre me gustó la radio, escucho radio. Soy fanático de Liberty. A fin de octubre vamos a estar en algo que está buenísimo, hablando de todo esto de calle, que se va a organizar, o se viene organizando, este es el tercer año, por un grupo de acá de Moreno, un encuentro de teatro de calle, donde va a haber distintas expresiones, estas de circo, de teatro, de música. Y bueno, estamos trabajando duro porque 28, 29 y 30 de octubre en la Plaza Buján y el viernes 28 en el centro de Moreno se va a inaugurar el festival. Y bueno, estamos tratando de eso, porque a veces con esto de la lucha de la calle que hablábamos, cuidar el espacio para hacer teatro de calle ayuda a que el teatro se vea mejor. Porque a veces pasa de que está el pochoclero, como toda esta cosa de que sí, que hay un montón de vorágine en la plaza. Entonces este festival es como eso, poder enmarcar para que el teatro y los actores se sientan como más protegidos. Y bueno, vamos a estar con el festival, con Freddy, el Tercer Cordón Teatro y varios grupos más. Así que estén atentos porque ya va a salir la publicidad, ya va a salir todo, las obras van a ser gratis. Octubre Callejero 3, octubre. El Imperio Contraataca. Sí, yo quiero una cosa más. El festival lo vienen organizando los chicos de Tercer Cordón Teatro. Y el año pasado nos invitaron y me gustó su energía y demás, y por eso yo me sumé. Porque la verdad que no soy iniciador de esta propuesta, pero me encantó sumarme y nada, estamos laburando un montón. Estamos re contentos. Hemos hecho amistad. Bueno. Hablando de esto, de los grupos, hay grupos de calle que nos amistamos. Está bueno. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte acá en la radio. Y bueno, vamos a seguir adelante reportando por dónde anda la Cotraca. Sí, yo ahora, la Cotraca actualmente está presentando Cronopias Secas, que es un unipersonal que estoy haciendo yo, pero que es producido por el grupo. Así que si ponen la Cotraca o Don Cronopia en internet, va a salir. Y bueno, un saludo para mi mamá que me está mirando. Siempre quise hacer ese chiste. Me está oyendo, como mirando por la radio. Acá yo tengo unas fotos de lo que hago, se las estoy mostrando al micrófono. Bueno, gracias, querida oyente. No sé, es linda la radio. Chao. Mariano, muchas gracias. Seguimos con Compañero de Clase. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.

también a veces nos convocan para egresados o contamos cuentos, andamos por la vida contando cuentos. ¿Cómo surge Déjame que te cuente? ¿Es un grupo? Fue una cosa muy mágica lo de cómo surgió. Yo hace mucho tiempo que andaba con muchísimas ganas de... Me encanta mucho la literatura, pero me encanta mucho leer y contar. Y soy contadora de cuentos. Creo que viene de mi papá. Mi papá era un contador de esos que transmiten experiencias, digamos, historias. Y bueno, siempre se da. Vivir en Moreno significa viajar. Uno tenía chicos, lo que nos pasa a todas las mujeres. Un día paso así, porque sí, por la librería García y dice, próximamente un taller de narración oral dado por Dora Apo. ¿Se ubican Dora Apo, el apellido? La mamá de Alejandro. Ah, la mamá de Alejandro, claro. Bueno, pues, me ataqué Alejandro mal. Alejandro, gran narrador. Alejandro lee. Es narrador. Su mamá a veces cuenta cuentos en el programa de Alejandro. No sé si la han escuchado. No, yo lo escuché muchas veces a él con los cuentos de fútbol. Claro, él lee. Cuenta unas historias maravillosas. Claro, realmente. Él lee. Uh-huh. Él no es narrador, pero lee muy bien y le encanta. Su mamá es una mujer de 76 años. Es una maravilla. Dora estuvo exiliada en Venezuela, se empezó a dedicar a los cuentos. Y bueno, cuando volvió la democracia a la Argentina, ella volvió y se dedicó a eso. Yo me ataqué. Entré a la librería y digo, me quiero anotar en ese taller. Bueno, dice, hay que esperar el grupo. Bueno, la hago corta. Llegó el día. Y se armó un grupo bastante importante. Dora, siendo una mujer grande, se venía todos los miércoles en el Sarmiento. No faltaba, lloviera, hiciera frío. La teníamos a Dora Apo en la librería García. Bueno, como en todos los talleres, cuando son talleres así, empieza mucha gente y va abandonando. Uh-huh. Bueno, yo hice hasta el segundo nivel con Dora. Y fueron quedando muy poca gente. Cuatro que habíamos quedado, que éramos tres mujeres y un hombre, dijimos, ¿por qué no nos juntamos y armamos algo? Incorporamos a otro y bueno, ahí salió el grupo. Y a partir de ese taller se formó el núcleo del grupo, incorporaron algunos más y... Y terminamos siendo seis mujeres y un varón, y un hombre. Yo un día me ataqué y dije, no puedo, yo tengo que contar cuentos en algún lado y quiero que me vean y quiero ver cómo me va. Entonces me voy a Terra Firme, que conocía gente, y le digo, ¿podrían darme una fecha para contar cuentos? Bueno, cuando le comenté a mis compañeros, casi se me atacan todos. Pero todos contamos. Fue una experiencia muy linda, pobres para los que fueron, porque les contamos dos cuentos cada uno, larguísimos, éramos todas ortodoxas, todas de negro, nos sentíamos. Pero bueno, creo que fue una hermosa experiencia. Y después vino lo demás, ¿no? Uh-huh. Y nos fuimos perfeccionando. Ahora hasta llegamos a tener un director que es muy conocido, Juan Parodi. Y bueno, ya estamos, por suerte, hemos crecido bastante. ¿Cuáles son los próximos pasos de Déjame que te cuente? Bueno, el próximo paso es la Feria del Libro de Moreno, que creo que una compañera de ustedes o un integrante de acá, bueno, ella fue alumna mía, porque yo doy talleres de narración. Uh-huh. Contamos el día jueves a las 16 horas para chicos en la Feria del Libro en la Capilla de Guadalupe. Sí. Y el sábado a las 14:30 hacemos una mesa redonda sobre narración oral. Así. Patricia vino. Patricia Iglesias. Claro, uh-huh. Ella vino a contar cuentos. Sí. Me quedé. Me desconcentré un poquito, me pasaron un gesto de ahí y me desconcentré. Nos decías entonces, van a estar ahora en la Feria del Libro de Moreno y también se presentan en las escuelas. Si alguien los quiere invitar a participar de su escuela, ¿ustedes cobran algo por su presentación? Sí, en general, cuando es privado, sí. Cuando es una escuela privada, sí, ustedes cobran. Sí, un caché. Las escuelas privadas pagan. Ajá. Esto es un lema del grupo. ¿Y en las escuelas públicas? Y depende, porque a veces hay que viajar, a veces, pero en general, hemos llegado a cobrar 50 centavos por chico, porque y paga el que quiere y el que no quiere. No sé, nos parece que necesitamos, a veces aunque sea para las fotocopias, porque nosotros esto lo hacemos a pulmón, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y tenemos que viajar y todo. ¿Y cuáles son las formas de contactarse con ustedes? Nosotros tenemos teléfonos, tenemos un blog, que es Déjame que te cuente historias, blogspot.com. Déjame que te cuente historias.blogspot.com. Ahí van a ver toda nuestra trayectoria. Y ahí están los teléfonos de contacto, todo, y correo todo electrónico. Lo que hacemos, todo. Bueno. Y lo otro que estamos, todavía creo que yo no he caído, fuimos invitadas a contar a Cuba. El 23 de noviembre partimos hacia Cuba. Qué bueno. Mira vos, van a llegar a contar historias a Cuba. Sí, en Cuba vamos a contar en escuelas y en centros comunitarios. Y vamos a trabajar realmente. En Cuba se hace un encuentro, un congreso, algo de narradores muy importante, ¿no? En Cuba se hacen generalmente en noviembre, hay un congreso de las artes, o sea, ajá, incluye todas las disciplinas. Uh-huh. Y desde hace 3 años, y este es el tercer año, se incluyó narración oral. Narración uh-huh. oral no está muy... la gente no la conoce. A nosotros nos ha pasado que ha venido gente a saludarnos después que terminamos un espectáculo y dice, bueno, nos dieron una posibilidad más para salir un sábado, por uh-huh. ejemplo. Claro. Porque sí, la gente no sabe qué es. Nosotras no leemos, nosotros preparamos los cuentos, los adaptamos a los cuentos, lo que no pierde la esencia del autor. Digamos, las narraciones son versiones libres de los cuentos que escribieron... No sé si versiones libres, porque nosotros no cambiamos, porque no le faltamos el respeto a los autores. Lo que tratamos es de socializarlo, digamos. Está bien, lo que digo es versiones libres en términos de que no es que se aprendieron de memoria y están recitando de memoria cual versito de niño de primer grado hace muchos años. Tenemos todo un trabajo previo con el cuerpo, con la voz y hacemos puestas en escena de espectáculos. Por ejemplo, creemos, todavía no sabemos por qué llegamos a Cuba. Esperemos cuando lleguemos a Cuba que nos enteremos por qué nos invitaron especialmente. Nosotros tenemos un espectáculo de tangos y este año parece que se está dedicado a una parte a tangos. Así que pensamos que a lo mejor hayan visto nuestro espectáculo y por eso nos hayan invitado. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado. Y a la vuelta de Cuba nos cuentan cómo les fue. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a ser una buena experiencia, calculo. Bueno, y podríamos alguna vez también, así como Patricia vino a contar, podrían estar invitados... A contar, ¿cómo no? Algún cuento. Yo vuelvo a repetir lo de la semana que viene, que creo que es muy importante. Feria del Libro de Moreno. Porque la se está haciendo con Guadalupe, sí. Se está haciendo con mucho esfuerzo. Y yo quiero decir otra cosa, disculpame y termino. Dale. Yo estoy trabajando en el Hospital de Moreno, en el área programática, que hay talleres de distintas disciplinas, música, canto... Y yo estoy con la narración oral. Y el viernes van a intervenir en la Feria del Libro alumnos míos del hospital. Entonces, el viernes. El jueves contamos para chicos a las 16 horas. El viernes van a contar alumnos del hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y el sábado, 14:30, la mesa redonda. Ajá. Bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, espero que alguna vez nos vayan a ver. Vamos a tratar. Yo siempre invito, siempre mando gacetillas, pero no sé, nadie va. Bueno, traten de ir. Bueno, gracias. Entonces, con compañeros de clase. Adelante, Miguel. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Thank you. irremediablemente, decía, esta música nos remite irremediablemente al rincón joven, el rincón que integramos los jóvenes esta noche, yo que soy joven como siempre, acompañado de un muchacho que es un poquito más joven. ¿Qué tal? Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Buenas noches, Freddy. La verdad que muy bien, linda noche, vientito como para tener un busito, pero para caminar. Para mí es una noche para caminar y pensar un poquito, o para mandar un mensajito de texto mientras caminás al 1561-540359. Pero por ahí vas caminando y encontrás un teléfono público porque no tenés crédito en tu celular y podés llamar entonces. Si no estás en Moreno, 0237-466-6559, y si estás en Moreno no marques el 0237. Y si vas caminando con tu BlackBerry, con tu netbook, con tu notebook, con tu no sé qué... No es más BlackBerry, ahora es BB. Bebé, ok. Vas caminando con tu bebé, que no es tu hijito, sino tu celular ultramoderno. Mandás un correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, Walter, contanos, te veo ahí cargado de novedades. ¿Qué nos trajiste para hoy? El otro día me surgió una inquietud. Me desperté muy temprano el día de la primavera, el 21 de septiembre, y dije, tenía que estudiar para la universidad. Y bueno, dije, vamos a revisar los mails. Y después dije, ¿por qué hoy? Me cuestioné. ¿Por qué hoy es el día de la primavera? En Latinoamérica, ¿es el mismo día? ¿Festejamos todo y nos sentimos recontra revolucionarios porque todos festejamos el mismo día? Y me llevo un chasco. Me di cuenta que el 21 de septiembre en la Argentina, según la fuente Wikipedia, dice, se conmemora el 21 de septiembre en coincidencia con el día de la primavera. La verdadera razón de esa fecha radica que el 21 de septiembre de 1888... que los restos repatriados del prócer Juan de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso se conmemora el Día del Estudiante. Sí, teniendo muchas más fechas de lucha estudiantil, más reivindicativas en cuanto a los derechos del estudiante y tener su fecha realmente. ¿Por qué un personaje como Sarmiento es nuestro Día del Estudiante? No entiendo por qué representaría a los estudiantes. Si bien acá el dato dice que construyeron algo así como 800 escuelas, que la educación fue laica, gratuita. Eso relacionado con la figura de Sarmiento. Seguramente esto debe responder al momento histórico en que se impone esa fecha, ¿no? Como también los nombres de los próceres o qué figuras fueron erigidas próceres, y que eso responde efectivamente a un modelo político de país que se quería construir a partir de una cantidad de próceres, ¿no? Sí, y que responde también a la línea de Bartolomé Mitre, que primer historiador, qué sé yo, discutible. Y pensaba, ¿por qué no seguir el ejemplo de Colombia, por ejemplo? Que dice, en Colombia, más abajo en el texto, dice, en Colombia los días 8 y 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído, Día del Estudiante Revolucionario o Día del Estudiante en todo el país. La celebración conmemora el asesinato de varios estudiantes de la Universidad Nacional, quienes en su momento alzaron su voz de protesta en contra de hechos de corrupción de los gobiernos de turno y en exigencia de garantías y libertades para la educación superior en Colombia. Está bien, ahora yo acuerdo con vos, ¿no? Pero yo me imagino acá, en general, el Día del Estudiante es un día de joda, ¿no? Un día que uno va al parque, toma una gaseosa bajo la sombra, escucha a los Decadentes, y vos, una gaseosa, o Sonia parece que toma otras cosas, dice acá. Bueno, el asunto es que, imagínate que si estás en recordando una jornada de lucha, la jornada del estudiante caído y todo, y vas ahí a la plaza como a enfiestarte, es un poco como... Es contradictorio. No sé si contradictorio, a mí me haría un poco de ruido, por ejemplo, diciendo, pensar que tenemos este día gracias a los compañeros caídos. No sé si me animaría también lo pensé, a tomarme una gaseosa en la sombra de un árbol. Claro, levantar una copa y decir, esto es por los compañeros caídos. En general, pero, viste que son jornadas más de recogimiento, jornadas de lucha, ¿no? De marcha. En cuanto a eso, también me lo había replanteado, pero también se está conmemorando la semana... Del joven, la semana juvenil o una cosa así, por la semana del 16 de septiembre. La semana del 16 de septiembre para los argentinos, por lo menos para nosotros, creo que hablar en la gran mayoría, es la conmemoración de un hecho trágico en La Plata y no es una jornada de festejo. Y que ese día se festeje el Día del Estudiante Revolucionario o caído, está perfecto que podamos festejar en una plaza, libres, en familia, con los decadentes, con con el que esté de turno, festejar el Día de la Primavera, porque realmente se festeja el Día de la Primavera. El Día del Estudiante en sí no se festeja. Si festejar el Día del Estudiante es no ir a clase, ir a una plaza todos juntos, encontrarnos con conocidos y festejar al ritmo de alguna banda, no sé, me parece medio contradictorio. Y en cuanto a reivindicar la fecha por los compañeros caídos en La Plata, me parecería mucho más más representativo de los estudiantes en ese sentido. Ajá. Después en varios países se festeja, por ejemplo en Cuba se celebra el 17 de noviembre con actividades en los diferentes centros de estudiantes, desde la enseñanza preuniversitaria hasta los centros universitarios. También en Chile el 11 de mayo se celebra el Día del Alumno, establecido mediante el decreto 147 en 1992, año en el que yo nací, del Ministerio de Educación. Este día se recuerda la publicación del Decreto Supremo 524 de 1990 del Ministerio del Interior, que aprobó una nueva versión del reglamento que permite a los estudiantes secundarios formar centros de alumnos. Distintos hechos en Latinoamérica, también en España. Y en España, por ejemplo, no son muy queridos los festejos del Día del Estudiante. Dicen que se van a emborrachar, que es... No patrañas, hay... patrañas. Totalmente. Sacando la gente grande que dice que no toma más gaseosa, el resto yo vi todas gaseosas el miércoles. Y en la plaza. Obvio. Y lo que me gustó del miércoles, ahora trayendo al tema puntual del miércoles, que si bien hubo conflictos, tampoco vamos a ser tan necios de decir que no hubo, hubo conflictos, pero siempre los va a haber, hay diferencias, todavía no se puede hablar de una fecha en la que podamos festejar todos tranquilos. Ojalá que sí, seguimos apuntando hacia eso. Pero vi mucha familia, muchas chicas embarazadas, conocidas embarazadas, cumpliendo uno que otro antojo. La verdad que amenazaban tocarse la panza si no regalábamos un chocolate, y corriendo con los chocolates, las flores, y mucho negocio de por medio, y poco artesano vi. La cuestión del artesano, vamos a... me comprometo a traer a artesanos de acá de Moreno para discutir la cuestión de que el artesanado no está en una plaza y en un evento masivo donde pueden laburar, básicamente, pues su laburo, y sí lo están las pequeñas y medianas empresas punterizadas de Moreno, que son artesanos supuestamente, y que realmente es para discutir si son artesanos o si son de gente que compra cosas en el por mayor de 11 y después viene y las revende. Bueno, Walter, te agradezco el aporte, el pequeño informe, el breve informe. Vamos a seguir entonces hablando. El próximo tema parece que se vienen los artesanos, el artenazo iba a decir. Y bueno, Walter, estamos en contacto para el siguiente programa. Dale. Muchas gracias y continúen en Compañeros de Clase. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Pensamos que hacer una actividad de este tipo es más provechoso porque uno puede pensar, puede meditar, y aparte fue más participativo que escuchar un discurso. ¿En dónde me afirmo para decir eso? Yo podría haber ido a las 2:30 de la tarde y son las 4:10 y todavía están acá. Bueno, y ya vamos cerrando, compañeros de clase, un programa... Vamos cerrando un programa intenso el de hoy también, ¿no? Intenso. Mucha gente pasó por el piso, por el estudio. Igual está bueno cuando, está bueno, cuando hay está así... Bueno. No a aburrimos mí, a la gente con nuestras voces. No, y a mí además me marca esto de que están pasando un montón de cosas, que uno trata de estar al tanto y bueno, está bueno poder está retratar bueno. algunas por lo menos. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué era eso que estábamos escuchando, Marcelo? Y habíamos empezado a escuchar, después lo vamos a dejar que se escuche todo. Es la última parte del audio de un video que armaron en la Escuela de Educación Media número 7 de Ituzaingó, que no es cualquier escuela media. Es... la escuela media que funciona en la unidad penitenciaria número 39 de San Alberto. Sí, la alcaldía de San Alberto, le dicen. Bueno, ahí funciona una escuela secundaria. Que se para, llama Agustín Tosco. Agustín Tosco. Cuestión rara, ¿no? Digo, sí, que sí, la escuela sí, que está en la cárcel se llame Agustín Tosco, es en principio... Y las que están afuera, Julio Argentino Roca. Claro, bueno, alguna por suerte ya no se llama no más, se más Julio así. Argentino Roca y se llama Marina Vilte. Pero bueno, en realidad hoy tuve una primera comunicación y un acercamiento con... se me borró el nombre. Alejandro Palacios, el director de la escuela. Ya lo comprometimos para que... esté en el programa el martes que viene, va a venir él. Y la inquietud nuestra surge a partir de un correo que recibimos donde nos mandan el link a un video que está en YouTube, que si ponen saludos al Chile Estudiantil en YouTube les aparece el saludo de la Escuela Media número 7 Agustín Tosco a los estudiantes chilenos. Y donde los alumnos de esta escuela con estas características hacen un trabajo en donde vinculan el 16 de septiembre, la noche de los lápices, con la lucha de los estudiantes chilenos actual. La verdad que es interesante y bueno, vamos a tratar de profundizar el tema el martes que viene, pero bueno, trajimos como anticipo parte del audio de ese video. Bien. ¿Sí? Bueno, haciendo un poquito de memoria hacia atrás, ¿quiénes hicimos hoy compañeros de clase? Compañeros de clase en la conducción, Alfredo Peruso y Marcelo Rudy, quien les habla. En las noticias, Alejandro Ami y Martín Coxuara. En el rincón joven, Walter Fuentes. Y en la producción general, Sonia Sichero. Y las teclas mágicas, Miguel Ángel Costas. Así es. Esto es compañeros de clase. Hoy tuvimos banda de invitados y ahora sigue... Sigue algún lugar, algún día. Algún día, algún lugar. Alguna vez, algún lugar. Ahí lo está. Dijo bien. Ahí lo dije bien. Sí. Perdón. Alguna vez, algún lugar. Ya lo vamos a aprender. Los dejamos con los chicos de la Escuela Media 7 de Ituzaingó, Agustín Tosco, de la Unidad Penitenciaria número 39. Hasta buenas la noches. Próxima clase. Vamos a hacer una actividad de este tipo, es más provechoso porque uno puede pensar, puede meditar y aparte fue más participativo que escuchar un discurso. ¿En dónde me afirmo para decir eso? Yo podría haber ido a las 2:30 de la tarde y son las 4:10 y todavía están acá. Felicitarlos por la actitud que tuvieron para esta actividad y por esto de quedarse fuera de tiempo, así que muchas gracias, muchachos. Gracias. Hoy 16 de septiembre los alumnos de la Escuela Media número 7 Agustín Tosco, la cual se encuentra dentro de la unidad penitenciaria número 39 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Argentina. Conmemoramos la noche de los lápices, cuando durante la dictadura un grupo de estudiantes, como ustedes, reclamaban por el boleto estudiantil. Y fueron desaparecidos. Eran jóvenes que dejaron su vida por esa lucha que hoy se refleja nuevamente en ustedes. Queremos contarles que compartimos su dolor por la represión y muerte de Manuel Gutiérrez. Como homenaje a nuestra escuela hicimos un minuto de silencio. Nos enteramos por la televisión y profesores y testimonios de Camila Vallejo de su lucha por una educación gratuita de calidad y sin fines de lucro, ya que la educación es un derecho fundamental para todos y debe ser igualitaria. Nosotros desde nuestro lugar de internos y estudiantes les enviamos un profundo sentimiento de apoyo. Que no se rindan, que pronto vuelvan a retomar sus estudios luego de que hayan triunfado en su lucha. Saludos de los estudiantes argentinos que están privados de la libertad y sueñan para ustedes una educación mejor.